Hola, muy buenas. ¿Qué tal, muchachos, muchachas, comiqueros, comiqueras, todas y todos? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo número de El Número Podcast, tu podcast de cómic americano y novela gráfica, cada semana, cada sábado en tu kiosco. Yo soy Albertini y a mi lado tengo a el señor Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas. ¡Viva, viva! Eso es tu legión de fans. ¿Y es cierto o no es cierto que el pasado jueves, que puede o no puede o puede no ser el mismo día que estamos grabando, acaso fue tu cumpleaños? Pasa palabra, sí. cumpleaños. No, hay que cantar, no te cantamos nada, como Marilyn. En mi casa no me han cantado nada. Joder. Y el tío de las orejas, por lo menos. Hemos tenido cocido de comer, cocido de primero. Y como no hace calor... Pizza de segundo. Sí. Me pone usted su primer mejor plato relleno del mejor segundo. De segundo los garbanzos con un poco de carne y de tercero la pizza. O sea, y de postre albóndigas. Estoy reventado. Bueno, ese jueves he estado reventado. Sí, sí. Es que no puede ser, hombre. No. Nada, nada. Es que ya se van perdiendo las tradiciones familiares y... Eso de chuletas y patatas ya se ha quedado la historia. Ahora que está haciendo prácticamente como si fuera verano, un cocidito siempre viene bien para el cuerpo. Viene de puta y madre. Por si acaso no has comido bien, toma una pizza también. Claro. Joder, macho. Bueno, vamos a dejar hablar de comida, que me entra el hambre. Pasamos bueno, a las pues noticias, sí que a ver. Un poco de comer, nene. Vamos a las noticias. Vamos a pasar a las noticias, por Dios. Bueno, pues, ¿con qué comenzamos? Empieza tú. Sí, pues que la semana... Este fin de semana... Bueno, que la semana pasada hubo una cosa y hoy hay otra. Entonces, está aquí temporada la gente alta. Está, vamos... está que no caga con tantas convenciones. Y la semana que viene es el salón. O sea, yo no quiero decir nada. Y con eso no digo nada. Pues que en San Francisco, este pasado fin de semana, se celebró el WonderCon. La WonderCon, MaravillaCon. ¿Con quién? No se sabe. y bueno, ahí van las editoriales, pues como siempre dicen, bueno, vamos a presentar unas cuantas novedades y pim, pam, pum, fuera. Tranquilos, no nos vamos a tirar media hora como la semana pasada. Básicamente. Básicamente porque han dicho bastante menos. Lo cual es tampoco es que hubieran dicho mucho la otra vez. Tampoco, pero bueno, nos enrollamos un poco. Era por el hablando, mono. Claro. Era por el mono. Sí, claro, bueno, que si con ese mono aquí no se puede grabar normal. Te está tirando todo el rato sus heces a la cara. No. Es una bonita estampa la que hemos pintado aquí. Una cueva con monos tirando de los heces y nosotros... Es que... La noveno cueva, tenemos que sortear un día visitas a la noveno cueva. Es como estar en el zoo, solo que con noveno móviles y... Es como estar en el zoo, macho. Y tal. Es increíble. Y la última tecnología siempre. Bueno. O sea, hay monos y la última tecnología. Están monos dándole al iPad 2. De hecho, los monos son los que construyen la tecnología. Así va algunas veces. Vale. Así que cuando no funcionen los móviles ya sabéis a quién echarle la culpa. Al Apple Monkey. Joder. iMonkey. Bueno, pues que... ¿Qué ha comentado DC? Pues DC, vamos a empezar porque ya nos estamos yendo por las ramas con los monos. Literalmente. Ay, por favor, no. Es que me van a dar los sudores, venga. El que tiene que tener sudores con el cocido soy yo. Eso ya te digo, macho. No, que fue el otro día. Eso, el otro día. El día de mi cumpleaños. Es que ahora de recordarlo, se te están viniendo todos los calores, ¿no? Tengo aquí el estómago, se me está haciendo agua, pasta. Toma, hijo, después de la morcilla y el chorizo, ¿quieres un poquito de pizza? ¡No, ya tengo hambre! ¡Come! ¡Come pizza! Ay, una de bacon, atún, y la otra de mozzarella y cosas raras. Bueno. Mientras no tuviera piña, no pasa nada. Hombre, podría tenerla también, pero bueno. Pero bueno, no. Y también puede tener cartón, pero no también, significa también, que... También, vale. No te digo yo que alguna pizza de supermercado sea carbón, cartón en vez de. Una vez mi madre en el Día de Santos Inocentes hizo filetes empanados y entre ellos metió dos que eran trozos de cartón ondulado y los rebozó con huevo y los frío y cuando estábamos a la mitad cada uno y digo yo, estos filetes están un poco raros. Están un poco duros, Y lo miré madre. así, no estaban duros. Estaban bastante tiernos para ser cartón. Es la única vez que haya comido cartón en mi vida. Pero estaba rebozado y sabes que el rebozado siempre ayuda bastante. Y lo miro así al través y veo que está así ondulado y digo, esto no es carne normal. La carne normal no tiene Esto estos agujeros. o es una rufle. Esto es cartón, ¿verdad, madre? Sí. Sí, Hay alguna forma de que deshacerse de las cajas y bueno, parece claro, que era sí. bastante buena. Y es reciclar o eso. Bueno, y hemos crecido. Claro, Es ya que te he visto. Dani es bastante alto para que los que no lo conozcáis. Y bueno, a base de cartón. a A base mí de me daban cartón, dos sí, cajas hijo. al día. Ni Danoninos, ni Actimeles, ni Ay, de leche, reciclar no se llevaba ni entonces. leche. O sea, directamente cartón. Leche, ¿para qué? El Cogéis, cartón tiene todo lo que necesitas. pongamos, en vez de leche normal, pues el Tetrabric simplemente. Y ya está. Yo ahora cuando me Como el jugo, mandan. exprimes un poco el jugo de ¿Qué Tetrabric. tiene? Ahora cuando me llega una caja de Amazon, tiro los tebeos y me como la caja. Claro. Hago, como si un poco cocinillas, pues me gusta un poco al horno con queso por encima, tal, pero bueno. Oye, pues con una Thermomix no te digo yo que. Al final te comes todo. Claro. Bien, entonces la Wondercon. Sí, la WonderCon, esa convención maravillosa, que DC ha anunciado una serie de one-shots que ha llamado Retroactive, retroactivos, en castellano. Guay. Castellano antiguo. Sí. En castellano retro. Vale. ¿Y qué dice? ¿Qué es esto de retroactivo? Esto me suena a cosas viejunas, recicladas. Pues básicamente, otra idea de jarras. ¡Hombre! ¡Señor Bob Jarras! Está en el bancartón Yo es de que estoy pequeño. seguro de que lo que hablamos el otro día, Sí. dijo, Tira una cosa. ¿por qué no regresamos a los 90 de otra forma Literal, disimulada? quieres decir. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace? Entonces lo que van a hacer son en varios personajes, los personajes más importantes de la casa, de DC, están anunciados Batman, Flash, Green Lantern, Superman, Wonder Woman y JLA, vamos, Sí, o sea, lo más principal. como sabe bien Planeta, dos caras. Claro, dos caras. Batgirl. sea, lo importante de Claro, lo DC. importante de DC. Resulta que van a hacer una serie de one-shots de números únicos, cada uno ambientado en una etapa, en una época concreta del personaje. Es decir, va a haber un número de Batman ambientado en los 70, pero ambientado en los cómics de los 70 de Batman. Es Ah, vale, o decir, sea, vale. partiendo de las etapas, de las ideas que tenía el personaje en esa época, pues lo harán. O sea, no el Batman de ahora pensando en los 70, sino allí en la etapa de Claro, entonces, vale. como si fuese de esa etapa. De hecho, están cogiendo autores que estuvieron con ese personaje en esos años. Bien. Así tenemos a Len Wein con Batman y con el Batman de los 70 y con el Green Lantern de los 80. A Denis O'Neil con el Green Lantern de los 70, que también es mítica etapa. Bueno, vamos a decir Dice por personaje los por personajes que personaje, se me te va sí, a mejor. salir. Batman tendrá One Shot de los 70 con Len Wein, de los 80 con Mike Barr. ¿Qué es el de Batman y los Outsiders? ¿No? Yes, creo que sí. Y en los 90 con Alan Grant. Outsiders. Sí, la de Alan Grant es una etapa que es curiosa, es un poco diferente así de. Es decir, que para O ser sea, que quitando. no fue en plan Batman de los 90 a No, tope, no, quiero sino que fue decir. decente dentro Luego, de después, ya cabe. hubo muy cosas de Batman de los 90, Sí. hay cosas mejores para pa acordarse, sí. Yo mientras no saque de repente Bane o algo así Sí, me exactamente. conformo. Con Flash, Kerry Bates en los 70, William Messner Loebs en los 80 y Brian Augustin en los 90 con Wally West, claro, Me supongo. imagino. Sí, porque Y Mark Bates. White, cuando escribió Flash, no era Mark en los White en 90, era los 2000. 2000 ya, era Ya en los 2000. 2000, sí. Vale, O no era. 99. Era por Fue curiosidad. cuando se fue de Marvel. Y de Marvel se fue en el 98. Una cosa así. ¿No Pues ya, suena? queda por porque también es una etapa así bastante... Hmm. Green Lantern de Denis O'Neill, Len Wein en los 70, Len Wein en los 80 y Ron Marz, otro autor típico muy noventero. Muy querido, sí. En los 90. La JLA en los 70, Kerry Bates. Ah, repite. Bueno, Len Wein también repite. Jerry Conway en los 80 y Keith Giffen y J.M. DeMatteis junto con Kevin Maguire. O sea, la... se reúne el equipo de la Liga de la Justicia Internacional, otro de los 90. Bueno. Superman estará Martin Pasco. Me hace gracia el nombre. Bueno, más de los 70. Que... Martin Pasco de todo. Sí, desde luego, yo no tengo ni idea de quién es, la verdad. No. ¿El que escribió Superman en los 70? No, sí, eso ya veo. No estoy familiarizado con eso. Yo tampoco. Mark Wolfman en los 80, otro gran guionista, y Louise Simonson en los 90, que Louise Simonson es, si no me equivoco, la que sustituyó a Byrne, sí, más o menos, en las labores. Y Wonder Woman de Denis O'Neill en los 70, Roy Thomas en los 80 y William Messner Loebs en los 90. ¿Y cómo así no está Pérez por ahí haciendo nada? No se ha dicho dibujantes. No, ya digo de guionista suyo, también. Sí, bueno, pero bueno. Bueno, lo suyo es que lo dibujaran también. Son one también, shows, has dicho. Claro, lo suyo sería que dibujase alguno de estos. Se sabe simplemente, los únicos que se saben de dibujantes de momento son Kevin Maguire, que ya he comentado con la JL, y John Bogdanove, como sí, el Superman de Simonson. Que luego también, bueno, ese continuó también con lo de la muerte de Superman y todo eso, seguía por ahí en la misma colección. A mí por lo menos me suena haber visto... Sí, estaba a la vez que... De los primeros era de Norma... Simonson y Bogdanove este, y el otro estaba Jürgens. Sí. Y nada, cada one shot constará de 26 páginas con una historia, con la historia nueva que hagan estos autores, y después una reimpresión de una historia de la época en cuestión. Ah, bueno. Así un poco se mete un poco en contexto. Supongo yo que escogerán historias medianamente relacionadas. Digo yo, vete a saber. Sería lo lógico. Lo mismo, a lo mejor está bocarras ahí con una ruleta y no quiero como decir siempre nada. O sea que son 15 especiales dobles. Básicamente. Vale. Habrá que echarle un ojo, saldrán en Estados Unidos entre julio y agosto. Aquí en España, a saber. Lo mismo hacen... cogen para todos superhéroes por décadas, o cada superhéroe un tomo. O bueno, Planeta, como le está gustando ahora, igual todo en un tomo. Pues lo mismo, cada número un tomo. Vuelve el prestigio de 48 páginas. Joder, madre mía, eso sí que era etapa bonita, sí. Luego, más noticias que hubo por ahí. Más noticias, pues por ejemplo, Geoff Johns, que ha hablado un poco de Aquaman, que la va a hacer él. Y parece ser que tiene el mismo objetivo que ha tenido con Green Lantern, con Flash, con todo, el de resucitar un poco al personaje, que, bueno, literalmente en muchos aspectos. Y dibujarán sus colaboradores habituales, Ivan Reis y Joe Pratt. Bueno, de todas formas, Jones, desde luego, no se puede decir que no haya conseguido eso, porque cuando se ha metido con Flash, ha hecho Flash, sí, se ha metido con Green Lantern y la ha revitalizado las dos cosas, en tapas muy largas y bien, además. O sea que, oye, a ver con Aquaman. Aquaman es que ha sido siempre un personaje que... No sé, no que no me guste, sino que nunca le he conseguido que me guste, ¿sabes? Que sí, es un poco no tenga... así. Sí, está, Aquaman. Es igual que lo mismo me pasa con Namor también, quiero decir. No sí, sé. No... Paso de Atlántida, o sea, así de claro. Sí. Pasamos de Atlántida. Que le den por culo al mar. A mí es que no me gusta el mar, o sea que... Vamos a contaminar los océanos. Eso, vamos. A tomar por saco. ¡Monos! Ya tenés misión. Son monos voladores. Habrá un segundo Green Lantern Secret Origin con la caída de Sinestro. Es la noticia. Es la noticia. El Gossip Mierder es este. El Gossip Mierder ya te lo digo yo después. No, sí, es verdad que hay un grupo por ahí, sí. Bastante bueno. Está hablando sobre Linterna Blanca, que llegará... Bueno, si a los que seguís la colección Arritmo USA, ya acaba de salir el número, o sea que no lo vas a decir. Yo, de hecho, me he comido el spoiler a través del blog de DC ¿Ah, sí? Sí, además que dicen, no continúes del salto, pero esto en el feed no existe tal salto. Ah, bueno, claro. No es pero, para el salto. No, es que es... no sé cómo lo tendrán allí, pero el feed lo tienen además truncado. Sí. Pero debe ser que no tienen el mismo salto en el feed que en el este que me lo he comido igualmente. No sé. Bueno. Bueno. Por lo menos te ha dado un poco de vida algo. De sí, un poquito. Un poquitín, no sé, yo qué sé, algo. Un mínimo. Porque esto del Brightest Day es un poco... Y nada, comenta que Flashpoint, pues lo de siempre, que sí, guay para Barry Allen y tal, tal. La pregunta de los fans, que suelen tener siempre alguna pregunta ahí muy puntillosa para los estos, y es al respecto de Thunder Agents, que guioniza Nick Spencer. Sí. Que recordemos es ahora mismo es exclusiva de Marvel. ¿Cierto? Y aunque en Marvel aseguraron que seguirían el Nick Spencer seguiría teniendo cierta carta para continuar a hacer sus proyectos, por ejemplo la de Morning Glory. Morning Glory supongo yo que como es una serie independiente suya, tal, pero otra cosa es con DC. Ya, yo de esta solamente me leí el primer número. Y es que no sé, o sea, no me disgustaba, pero es que no estoy muy seguro. A mí me está gustando, pero te entiendo que... No sé, que leí el primer número y dije... Que es un poco raro al principio. No sé, bueno. Decían que van a ver acabar primero el primer arco de la serie y después ya verán... Si continuarla con Nick Spencer, si continuarla sin Nick Spencer, si cerrarla, lo que harán. Y por último, comenta Mark Wolfman, que por cierto está haciendo ahora el cómic de DC Universe Online. Cierto, sí. Llamado Legends, bueno, haciendo. O sea, está Tony Bedard y él de vez en cuando parece que firma alguno. Porque sale... Por allí, ¿eh? En los créditos sale... Ha salido 2 veces de 4 números. Entra allí. ¿Qué pasa aquí? Y bueno, a mí me está gustando el Legends este. Dice que Teen Titans Games saldrá en septiembre. Habrá que darle un ojo a ver qué nos sorprende. Vamos a ver. Y pasamos a Marvel, que como es habitual, comentan bastantes nuevas series, como por ejemplo Cráneo Rojo Encarnate. Que harán Greg Pak y Mirko Kola con el origen de Cráneo Rojo, más bien la extensión del poder del personaje en la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene un poco que ver con todo lo de Fierichel. Sí, también. Luego, atención chicos, que tenemos Hulk contra Drácula. A mí me encanta eso. Un aplauso. A mí me encanta, tío. Es Hulk genial. Contra Drácula es la hostia. Genial. De Victor Kistler, el que se ha encargado de mutantes contra vampiros. Que no le gustan casi los vampiros a este buen hombre, ¿eh? Joder, qué pesado. Es que básicamente Victor Kistler ha llegado y dice, me apetece hacer literatura de vampiros. Y nadie le ha dicho... ¡Qué mejor lugar para trabajar que Marvel! y le ha dicho, sí, pero tenemos Crepúsculo, tenemos no sé qué... He hecho Bob Harras. Espera que viene un momento que dice Marvel. Había un vampiro, no sé, venga, sí. Oye, señor Quesada, ¿qué tal? Oye, ¿no le interesará esto? ¡Oh, sí, muy buena idea! Precisamente estaba a punto de comentarlo con mi amigo Mark Millar para que haga lo mismo en Ultimate. Dios. Ay, putos vampiros. Que comentan... Que... Me jode, tío, a mí me gustan los vampiros y me te quitan las ganas. Sí, están la verdad. Están pesados ya. Que comenta Kistler que será más de lo que parece a simple vista. ¡Ja! Me descojono. ¡Ja! Y otra noticia, Warren Ellis, que sustituye a Nick Spencer en Los Vengadores Secretos, tras el arco que Nick Spencer les dedica durante 50 Self. Sí. Y bueno, dice Warren Ellis que lo que quiere hacer es desarrollar historias más o menos que desarrollan en Global Frequency. Sí, no, un poco, un poco unitarias, ha dicho, ¿no? Con diferentes dibujantes y cosas así. Sí, ha hecho unas cosas raras, bueno, no sé. Yo creo que Warren Ellis es un señor que debe levantarse un día con 20.000 ideas y dice, bueno, esto lo quería usar para esto, pues ahora lo uso para aquello. Warren Ellis es un tío peculiar, ¿eh? Sí, sí. La madre que lo parió. Y además han hablado del evento mutante del año, que ya comentamos hace unos cuantos podcasts, que se llama Cisma, que guioniza Jason Aaron, el guionista de Scalped, y es que se está encargando sobre todo de Lovecraft. Que a ti no te gusta mucho este hombre. A, es que, bueno, Scalped no lo he leído, por lo que no puedo, pero me recomiendan bastante. Pero Lovecraft no lo soporto. Entonces, yo en lo que le conozco no me gusta, por lo que, no sé. Cisma constará de 5 números, dibujados cada uno por un dibujante. Tenemos a Carlos Pacheco, a Frank Cho, a Alan Cooper, a Alan Davis y a Daniel Acuña. Muy bien, bien dibujantes. No, desde luego, oye. Pues de peculiar. Además, lo bueno es que como son te dibujan uno cada uno, siempre va a salir, ¿sabes? Porque, son, quiero decir, no es porque esos no sepan llevar una colección, y menos una miniserie, que son 5 números, eso lo pueden hacer de sobra. Claro. Pero que yo creo que le van a poner ahí bien, bien de esfuerzo y sí, tal. Sí, bien de ganas, tranquilamente. Eso digo, a ver. Supongo yo que Aaron no hará una historia demasiado, con demasiados acontecimientos, sino que algo más pausado, porque, bueno, no sé, es la sensación mía. O sea, si tienes 5 dibujantes para hacer una miniserie, eso me indica que en las escenas no puede haber grandes cambios entre personajes. Hombre, ya, vale, sí. Claro, o sea, quiero decir que sea una historia pues como 5 Ronin de Peter Milligan, que también son 5 dibujantes distintos y que aunque tienen una trama más o menos común, luego... Bueno, se enlazan y tal, pero que puedes verlo tranquilamente. Bueno, es una reflexión mía. ¿Quién sabe lo que pasará? Necesito saber. Dice que es lo más grande desde Dinastía de M. Joder, macho. Qué bien. Y bueno, parece que... es que vaya comparaciones que se le ocurren a algunos. Se ha sentado que para lo que Marvel es grande... Ya, son distancias reales. Somos el mejor partido desde el partido nazi. O sea, ¿sabes? Es que, joder. Oye, pues sería muy buena comparación. Sí, vamos. Sería cojonudo. Una democracia como las de antes. Como las de Franco. Queremos volver a los buenos tiempos. En fin. No sé. Bueno. A mí no sé qué tendrá que ver con Dinastía de M, ni qué es lo más grande... No sé. Bueno, en fin, vamos a ver. Habrá que ver. Bueno, pues eso. Comenta que, bueno, ya lo comentamos, Cisman es un título que no da lugar a muchos equívocos. Y bueno, comenta que va a haber algunos acontecimientos que desemboquen en ciertas diferencias entre los principales mutantes. Y bueno, parece que va a regresar un personaje de la etapa Morrison, a saber cuál. Yo digo que es Zorn. Yo estaba pensando... Porque ya no saben qué joder más. O igual intentan arreglarlo después de lo que después. No sé. Claro, no sé. Yo estaba pensando en Zorn o en el malo de Generación Sin Gérmenes. ¿Cómo coño se llamaba? Ese, sí, ese. El que, ¿cómo coño se llamaba? Ese mismo. Lo cual que no recuerdo qué pasó con él. Joder, hace un tiempo ya de esa etapa, ¿eh? Igual que tengo que echarle un ojo otra vez. Y nada, estos son los que se han anunciado en Marvel, básicamente. Bueno, pues ya está. Tenemos Hulk contra Dráculas, tenemos lo mejor de este día es Tía de M. Marvel está a tope. Está, vamos. Está que no puede. Bueno. ¿Qué más tenemos? Entonces, pues la otra que tenemos es que... es una noticia un poco surrealista para mi sí, gusto, ¿no? Sí. Bueno, dentro de la colección de X-Force hay dos... X-Factor. Digo, pues, X-Force. Pues sí, es casi igual. Sí, sí, o sea... Joder. Dentro de X-Men, de X-Factor, la colección de Peter David, hay dos personajes que son gays y que tienen una relación. Básicamente. Ya está. No tiene más problema. O sea, Peter David es un tío que le gusta bastante... Bueno... Hoy en día, quiero decir, no, o sea, meter personajes gay es lo más normal del mundo, sí. Pero y no tienes que dejar de meterles porque deje de llamar la atención, ¿sabes? Claro. Quiero decir, eso da igual, pero que es un tío que le gusta mucho hablar del tema porque me acuerdo en la etapa de Hulk que había bastante de eso, ¿cómo creo que se llamaba? Uno del Panteón que era gay, Héctor, no, el otro, el del bigote, vamos, era un poco así, pero... No me acuerdo cuál era. Sí, Héctor. Era Héctor, sí, porque Héctor es la Ulises, es la barba, Héctor es el del bigote, París es el rubio, sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, total, que... pues eso, ahí están estos dos personajes, son gays, tienen una relación en la serie y les han dado un premio o sea, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, o sea, gays y lesbiana, alianza de gays y lesbianas contra difamación. Sí. Y les han dado pues un premio. Bueno, pues oye, que no sé si tenemos aquí exactamente esto que dicen por no sé qué. Bueno, dice sí, aquí dice que presentan de manera justa y realista a la comunidad de gays y lesbianas con fidelidad y sin difamar su imagen. Bueno, pues, claro. Parece un premio bastante ajustado al nombre de la asociación. Lo que, a ver, la noticia, bueno, básicamente es cómo la relación de... cómo Peter David enfoca la relación de... Bueno, sí. De estos dos, porque no es una relación en plan Apollo y Midnighter, que era... ¿sabes? Sí. ¿Entiendes? Quiero decir... que era más para provocar, era más es que para... eso era por decir, Batman y Superman, claro, son gays y se lo dan todo, nada, sí, más. No era una relación entre dos personajes, simplemente, pues, alguna vez tenían sus cosas, hay que reconocerlo, porque alguna vez tenían ahí sus cosillas y tal, pero normalmente era un poco, no sé, porque sí. Claro, o sea, entonces, lo que está haciendo Peter David es darle normalidad al asunto, y yo creo que es lo que más han premiado por... Sí, pues por eso, tema. Porque es simplemente, pues, hacer que son personas normales y ya está. ¿Sabes? Que se gustan el uno al otro y tiene una relación, punto, pelota. Por cierto, Rob Liefeld... Ah, bueno, sí, eso es buenísimo. Ha dicho que está... Ha dicho que está muy disgustado porque él no creó el personaje para que fuera gay o no sé qué, ¿no? Que era asexual. Era asexual, ah, vale. Era una, se replicaba por... Hostia, se replicaba. Por se esporas. Reproducía por esporas o por... Se dividía a sí mismo con... Por mitosis. Con una espada. Como Zelda. Se partía. Joder, macho. Y hablando de gays... Sí, de tal forma... Otra noticia que nos da... Nos lo envía nuestra compañera Anaís. Sí, porque no está aquí con nosotros, que no lo hemos dicho. No lo hemos dicho, ya se ha dado cuenta todo el mundo. Se han dado cuenta. Cuando estamos hablando de comer cartón, ya se han dado cuenta de que Anaís no estaba aquí. Ya han visto el nivel y han dicho... Anaís no viene hoy, fijo. Pero bueno, de vez en cuando nos manda cosas. La verdad que está presa. Sí. La han secuestrado. No podemos pagar el rescate. Yo estoy vendiendo cómics para pagárselo, pero... Está vendiendo cómics para pagar el rescate y a la vez tiene la apuesta de los Cuatro Fantásticos donde va a perder dinero. Sí, o sea, estoy en un sinvivir. Esto es la leche, macho. Qué bueno que Archie Comics, esa gran editorial de cómics de Archie... Sí, ¿verdad? Sí. Es Archie Comics. ¿Qué tenemos? Bueno, es... Archie, Betty, Verónica, Betty, Jughead. Sí, básicamente tiene dos. Jughead y Archie. Super... Se dedican, es completamente... Es como y si... nos quejamos de la franquicia mutante. Ya te digo. No, pero es que es como si en vez de Marvel fuera X-Men. Y verá, Lobezno, otro Lobezno, otro Lobezno, otro Lobezno, porque de todas formas sería Lobezno. Claro. Habría solamente la franquicia mutante, eso sería todos los cómics que hiciera Marvel. No, hombre, Archie también hace Sabrina y cosas de esas. Sí, alguna cosa hace también, sí. Pero bueno, básicamente, poca leche. Bueno. Pues nada, que dedica serie a su primer personaje gay, que bueno, salió, se trata de en el Kevin número, Keller. En el número 202 de Verónica. ¿Ves? Una ya sabía yo. 202 de Verónica, o sea... Es que es flipante. Yo, sí, es jolante, a mí me flipa esto. El número 202 de una de las colecciones... Secundarias, que ni siquiera sé si es la principal de las secundarias, si es... Pero lleva 200 números y ahí, tirando. Y hay gente que vive de esto. Sí. Ay, madre mía, qué gente. Y hay autores que de renombre y todo, ¿eh? No, sí, sí. Yo no me acuerdo quién leí que estaba... Yo leí el otro día, creo que a De Falco o algo así, sí. Claro, le cerraron la despedida y dijo, vete a escribir Archie. Haciendo una historia de Archie como Robin Hood. Bueno, después de tantos años, es que ¿de qué vas a hablar? O sea, Archie contra Drácula, es lo siguiente, ¿sabes? Que se lleven al Víctor Silcher este y ahora es lo que les hace. Señor Archie, ficha a Víctor Hitler. Señor Archie. No, pero seguramente Archie... Yo me imagino que con sus pequitas y un puro así. Archie fijo que ha tenido historias de vampiros. Fijo. Hombre, por supuesto. O sea, teniendo, creo que la colección principal tiene 700 números. O sea. Me parecería raro que no hubiera episodios así de Halloween. Y de zombies y de todo, o sea. Pero bueno, al estilo Archie. Eso sí que son unos pioneros del noveno arte. Sí. Entonces que hacer un especial Archie. Especial Archie. Yo me he leído todos esos números. Si quieres, he visto la serie de Archie y sus misterios. Hago la apuesta en vez de los cuatro fantásticos. A ver cuántos se acabó la apuesta de los cuatro fantásticos. A ver cuánto, en cuánto tardo en leerme la colección entera de Archie, después la de Verónica. Joder. Tengo que ver si es el 50 aniversario de alguno o el 75. Bueno, yo solo digo que dentro de 2 años es el de Superman. Y con eso te lo digo todo. Con eso lo digo todo. Ahí sí que vas a pasar bien. Sí. Hey. Hoy pues lo he encontrado todo en procedencia PI, o sea. ¿Ah, sí? ¿Entero? Joder, macho. En descarga directa, además. Pero es que leer eso, leer los 100 primeros números debe ser hasta doloroso. Pues fijo. O sea. Sí. O sea, los 100 y me estoy siendo, igual estoy siendo un poco. Generoso. Un poco generoso, o sea. Es jodido leerte los 200 primeros números de Superman y de Batman, debe ser jodido. Sobre todo, bueno. Son historias cortas de las primeras. Bueno, total, la noticia cuál era, que has sacado otra serie ya está. De su primer personaje gay, ya sí. Está. Ha salido un personaje gay en Archie y dijeron, oh, ha tenido un gran éxito, sacamos otra colección más. Vale, estupendo, ya está. Y ahora, ya llevamos unas noticias un poco coñas, pero ahora la que se lleva la palma. Ah, sí. ¿Cuál es? Señoras y señores. ¿Dónde estaba? No, la tengo. Ah, vale. La tengo en la cabeza, chanca. Oh, vale. Adelante con ella, entonces. Esa no es noticia de la semana. Ah, sí, vale. Señores, señoras... Es que se hago sin mierda. Bendis no deja a los Vengadores. Y me diréis, ¿qué? ¿Y qué? La semana pasada dijimos que le iban a querer pegar por la calle. Sí. Eso es todo lo último que sé. Claro. ¿Qué pasó? Que en Marvel se tienen una coña tremenda. Entonces, a ver, yo me imagino... Lo han comentado también algún que otro dibujante, por ejemplo Pacheco y tal, sí que lo han comentado, que el trabajar en Marvel y trabajar en DC, la oficina, digamos, tiene una política distinta, por así decirlo. En Marvel son algo más informales, ¿no? Por decir algo. Y parece ser que son hasta demasiado informales, porque el otro día tuiteó Bendis... I just quit the Avengers. Acabo de dejar los Vengadores. Estupendo. El Twitter es una herramienta de destrucción masiva. ¡Bien! Algunos, sí. De repente el siguiente tuit de... Bueno, lo retuitea Quesada, lo retuitea Stephen Walker. Y me imagino a Axel Alonso haciendo... Joder, macho, ¿por qué me hacéis esto? La próxima serie y aquí... Y vuelve y dice... He ido al puto baño y me han cogido el ordenador y han tuiteado eso. Están Quesada. Joder. Partiéndose el culo. Qué triste, macho. Así voy que... al baño un momento y se pone a tuitear. Se pone a tuitear Quesada desde el ordenador de Bendy. Eso te pasa por tener el Twitter abierto y no trabajar. Claro. Como la gente honrada. Que trabaja. Cara, y Quesada dice, en nuestro favor vamos a decir que Bendis estuvo un rato largo en el baño. Estaba inventándose cosas para la colección. Es que, al igual que tarda, yo creo que al igual que tarda 6 números en contar una puta historia de... O que una conversación dura una conversación 2 páginas así, o 3. Imagino que cagar también será un poco descompresivo storytelling. Los primeros 10 minutos, mira en el baño a ver cómo es. Va poniendo viñetas. Y cada una es igual que la anterior. Todo el rato igual. Ay, joder. Entonces, bueno, un cachón de época, además, se metió en el juego Joe Kelly diciendo, me acaban de ofrecer los Vengadores. Entonces, es que después puedes imaginar en la oficina, se va a cagar y entra Quesada. ¡Oh, que no te atreves! ¡A que sí! Venga, me va a decir, tío, vale, que tiene 15 años. ¡Venga, va! ¡Que no te atreves! ¡Que sí! Va, lo pongo. ¡Oh, lo que ha puesto! Va, lo voy a retuitear desde el mío. Y luego aparece, Kelly, pon tú no sé qué, vale, voy. O sea, que me estoy imaginando, tío. Les faltaba ponerse a beber de un barril de cerveza así boca abajo y ya tenían la fiesta de la fraternidad. O sea, es que están mal. Traba. Están más jodidos. Están fatal de la chola. Que por cierto. Ah, bueno, sí, pero ahora. Ahora viene. Un palito. Un mini porracito. Joder. Que se lo doy a Bendis, ya aprovechando que hablamos de Bendis, por el último número de los Vengadores, el número 11. Que yo pienso que esto es 50-50, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que este número, la culpa es mitad. Claro, sí, fijo. Si no Bendis, más. El mini porrazo es para Bendis y para el señor John Romita Jr. Dentro de poco voy a dejar que llamarle señor porque. O Junior, porque tiene, más, tiene más años que el padre casi. Ya, bueno. Es un poco complicado, sí, pero aún así. Vengadores, el número 11, que tiene 22 páginas, de las cuales 20 son splash page. Sí. Es decir, 20 páginas de una sola viñeta, y tiene dos con varias viñetas, sí, pero yo creo que porque ya dijeron, bueno, no vamos a... La primera y la última para que no se entere a nadie. Vamos a hacer una conversación o algo así. Uy, necesito más de 3 viñetas aquí, porque si no, nos vamos a las 30 páginas. Estoy seguro que había que recortar páginas o algo así, pero... Ay, madre. Que nos vamos a las 30 páginas. Bueno, pongamos 2 páginas con viñetas. Yo creo que aquí es que es... Por una parte, esto es el sueño húmedo de Bendis, que para estirar más todavía las cosas tienes... Sí, iba a decir 30, bueno, sí, pues 30 viñetas en un cómic. Sí. Y ya, contentísimo. Y el sueño de John Romita Jr., que últimamente está quemando un palo al agua, está dibujando muy mal. Por y cierto, lento. O sea, Romita, tío, no me puedes dibujar a Uatu, el vigilante, como si fuera Kingpin. Joder, macho. O sea, es que yo lo vi y dije, veo de repente la cabeza y veo un corpaco enorme sí. Y digo. Tío, me has dibujado a Kingpin con es que ya túnica. No es eso, ya no es que dibuje mal, es que está como descuidado, como sí. Que lo hace en plan, va, dibuja, Uatu. Y dijeron, mira, te voy a decir, este mes solamente son 20 páginas así y tal, y luego dos, pues hago una viñeta. Pues, puta madre, la hago en pequeño y luego la amplío o algo. Que me voy muy pillado, tengo lo de Kika, tengo no sé qué, y lo estoy haciendo todo mal. En fin. Ahora es que yo este hombre cada día, no sé si cada día dibuja peor... No sé, es terrible últimamente. Se le está yendo mucho la pinza. Yo creo que necesitaba un año sabático. Por ejemplo. O que en un año solo haga un título. Y lo haga tranquilamente. Quiero decir, ya en Marvel ha habido números que están hechos, de hecho, solo a base de splash page, como el mítico número ese de Hulk de John Byrne, que de hecho no lo publicaron. Claro. Que luego, no sé cuántos años después, lo sacaron en la colección esa de Marvel Fanfare, que yo llamaba Marvel Fanfarrias, porque era una cosa inédita, y eran, pues, 22, bueno, no sé cuántas páginas tenían antes, sí. Eran 22, pues 22 splash page, pero bueno, no sé, era más un experimento, esto... Claro, o sea... Y ese fue el último número que dibujó John Byrne. Para los títulos... Puede que tuviera menos, bueno, pero bueno, ya no me voy a ir a la... No lo sé, yo le tengo. A la esta... No, es que no me acuerdo, porque normalmente de los 80s, 90s bajan a 20, creo, pero no me acuerdo ya. Es que yo me estoy... Hay muchos cómics de esa época que tienen 18 páginas, entonces no sé yo exactamente. No lo sé, yo le tengo dos veces. Porque bien. Le tengo en el tomo ese... Amor de coleccionista. Joder, sí. Es que no me di cuenta. El tomo ese que... No me di cuenta, no, que me vendieron en Forum, hicieron el solamente ese número... Y después, el tomo de John Byrne, eso es. Ajá. enorme. El mejor cliente de Forum, Dani. No, de Forum, sí, lo fui. A Panini no me llaman nada. Y bueno, esto ha sido el pequeño mini porrazo. Habrá un porrazo auténtico más adelante. Y vamos a cine y televisión. Está mejor que está el mini porrazo. Venga, vamos a ver qué hay por ahí. Hemos visto el nuevo tráiler de Green Lantern en la, por supuesto, la WonderCon. Y un pequeño adelantillo de unos minutos. 4 minutajos. Que está bien, ¿no? Es casi media peli. Tanto como media peli, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y, hombre, a mí esta película me apetece verla. Sí, a mí me ha dejado con ganas de ver más. No sé, ¿sabes? también la ves y cuando la ves te da la sensación de que es la típica película que realmente hacerla hace 20 años o hace 10 hubiera quedado bastante mal. Sí. Porque sí, realmente sí. Aquí realmente hay ordenadora hostias, pero vamos, sin parar. Sí, es prácticamente... Creo que salvo cuando está Hal Jordan mirando por la ventana, el resto es ordenador. Yo creo que es, no hay ni pantalla verde, está todo hecho por ordenador. Es acojonante. Pero bueno, yo tengo ganas de verla. A mí, además, eso que como ha estado Jones ahí pues también tocando los huevos... Bueno, no me extraña, porque lleva tantos años trabajando ahí con, claro, Green Lantern, que ya ha dicho, venga, hombre. Ya, de paso, además, como cabeza de DC Entertainment, que es la encargada de estas adaptaciones, pues habrá que dir un poco... A ver qué tal. Y bueno, que tiene buena pinta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Vamos a ver qué tal. Esto es la que no nos queda menos... Uf, ya no me acuerdo. En junio es. Esto es en junio. Sí. ¿Y la de Thor? La de Thor es ya en abril. El 28, ¿no? De abril. Vale. Si es que no me acordaba cómo era exactamente. Y bueno, habrá que ver. Uh-huh. Ahí tienes la linternita y todo. Oye, pues... No me termino de convencer la linterna. Parece una botella de sidra medio fundida con otra. Es que yo creo que han intentado un poco salirse del modelo clásico. Sí. Y hacerla como más, no sé, más tecnológico, más lo que quieras. Y no queda del todo bien, pero vamos, esto como podéis escuchar, es una... es tocar los cojones. Sí. Básicamente por quejarse de algo. La verdad es que, bueno, tiene buena pinta. Habrá que verla y ya veremos. ¿Qué más tenemos? Pues nada, que la peli noventera del Capitán América tendrá versión del director. Acojónate y baila. Aprovechando que sale una película que... Claro. Joder. Pues nada, es la película que dirigió Albert Pyun, y que protagonizó... Matt Salinger. El famoso Matt Salinger. Es hijo de J.D. Salinger, el del Guardián del Centeno. ¿Qué dices? Sí, sí. Joder, esta película tiene todo, ¿eh? Sí. Es bastante mala. Bueno, es muy de Antena 3 antigua. De la cadena que quieres, es más mala que la droga esta película. Y bueno, parece que Pion ha dicho, oye, tengo yo por aquí 50 cintas, 50 rollos de película de 35 milímetros. ¿Qué hago? ¿Los quemo? Y dice, espérate que va a salir este año Capitán América, la película buena. Y nada, ha dicho, bueno, pues me pongo a remasterizarla, yo me lo imagino encerrándose en casa, en la habitación de sus padres, en casa de sus padres. Sí, no creo que saliera de ahí nunca. No creo que haya hecho nada más. Y digo, bueno, voy a ir trabajando. ¡Niño, la cena! ¡Déjame! ¡Déjame! Así al final, un día después de 20 años, llamó y dijo, tengo la película. Estoy ciego. ¿Recuerdas eso que habíamos dicho para poner en beta? Lo he terminado. En fin, bueno, esto es un poco oportunismo y tal. Desde luego, es una curiosidad. Sí. No te puedo decir que no. Y oye, cuando la saquen, yo me la bajo. Hombre, porque por no se quedan que a comprar semejante por puta supuesto, mierda. Y haremos comparativa aquí en el noveno podcast. Hostia, qué grande. Uno de esos de viejo contra nuevo. Ahí, claro, ¿cuál es la mejor película de Capitán América? Estaría bien, sí. Pues no sé yo quién ganaría. No sé. No lo sé. Por ahora, el trailer, que sabemos que son bastante engañosos, pues tiene buena pinta. Sí. Ya dijimos la semana pasada, creo. No me acuerdo. Ah, por cierto, otra noticia que se me había olvidado comentar era que la nueva película animada de DC, que sí, fue la última que guionizó el fallecido señor Don McDuffie, sí, está basada en... es de la Liga de la Justicia y está basada en una de las sagas de la etapa de Morrison, que al señor McDuffie le gustaba. Y que es concretamente... eso es lo que se llama... acordarse de una cosa hacia el vuelo, que ahora no me acuerdo cuál es de ellas, pero... bueno, de un millón. No, esa no. Eso estaría bien. La Guerra Mundial. No. La Torre de Babel. Esa ya no es de... No, eso es de Wyatt. Está... A mí me gustó el arco. Claro. Es decir, yo me estaba equivocando. Pues sí, creo que es de Torre de Babel, ¿eh? Pero no me acuerdo exactamente. Bueno, que ya lo tienen, que es el último trabajo de McDuffie. Y otra... Pues habrá que verlo. Habrá que echarle un ojo, sí. Y luego, última noticia más que tenemos... Tenemos aquí que se ha anunciado oficialmente, ya hay tráiler y todo, por cierto, el el pack de Blu-ray, la antología de Superman, con las cuatro películas de Superman. Las cuatro... Las cinco películas, las cuatro antiguas y Superman Returns. Bien. Con además, aquí tenemos el tráiler, no los va a poner porque no lo podéis ver. Os lo enlazaré. Y bueno, reúne Superman The Original Theatrical Movie y la edición expandida. Con dos discos, cada película creo que tiene dos Blu-rays, joder, una, macho, una salvajada, de hecho. O sea, que tendrán todo lo que hay. Es que esto es lo que se llama ediciones definitivas. Sí, sí. Ya yo me imagino se han guardado algo aquí. Se habrán guardado para cuando saque el siguiente formato. Snyder. Y el siguiente formato que aparezca ya, pues. Que será ya telepático o algo así. No. Superman 2 con el montaje de Richard Donner. Sabéis que, bueno, sí, ahí con Superman 2 y tal, porque una película no gustó mucho y después Donner dijo, bueno, esto es lo que yo quería sacar y bueno. A mí no me disgusta la película tampoco, pero bueno. No, pues está bien, ¿no? Después, sobre todo la comparas con las cosas que estaban por venir, como son Superman 3. Superman 3, del 83. Que el año, quitando eso, fue bueno el año, pero por lo menos. Bueno, no sé yo qué nacería allí. Algún desgraciado. Fijo. Y Superman 4, esa The sí Quest es buena. For Peace, esa es la mejor. La primera vez que la vi en la 1, en un año nuevo. Para decir algo. No. Sé que fue así. La resaca que tenía, me pone esa película, macho, por lo menos me reí, porque es una cosa terrible. Que es... The Quest for Peace Theatrical Version. Wow. Del 87 y, por supuesto, Superman Returns de 2006. Bueno, pues eso, otra cosa igual que van a sacar el remake de la película de Capitán América de los 90, pues bueno, aquí tienen más material y eso. Saldrá super cajita. Saldrá el 7 de junio de 2011 en Estados Unidos. Bueno, no sé si es... Creo que no es mundial, es fecha solo para Estados Unidos. Y bueno, tenemos que ver cuándo... No venía el precio. ¿Saldrá para España? Pues yo creo que no lo ponen todavía, ¿no? Pero esto se echará en unas pastitas, ¿eh? Nada, supongo que... No, todavía la han de anunciar. No lo veo el precio todavía, pero... Bueno, da igual. Bueno, y también tiene varias cosas. Que serán 10 Blu-rays, entonces, dices. 8. Ah, bueno, entonces no son dos por cada. 8 Blu-rays. Seguramente la 3 y la 4 solo tendrán uno. Me sacaron un poco, sí, con los materiales. Pues nada, tenemos también un par de documentales, pues lo típico, y las aventuras de Super Pup, que es el piloto para la televisión del 58, que yo no sé lo que será y tampoco quiero saberlo. A saber. No se han guardado nada, ¿eh? No, de momento no. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos echamos una promo o algo? Terminamos las noticias y hacemos la promo. Yo creo. Bueno, llamamos noticias, llamamos X, vale. Bueno, porque más o menos podemos decir que esto es un no puedo creer, ¿no? Porque sí. Es para no creérselo. Vamos a ir a no puedo creer que lo hayan creado. Que lo hayan pensado que siquiera. Que lo hayan pensado siquiera. Que es The Governator. Joder. Esto es cuando dos hombres seniles se unen por una única causa. Esto es lo que pasa, chicos. Stan Lee, Arnold Schwarzenegger, The Governator. Suena a broma. Sí. Y, de hecho, y hasta cierto momento dije, a ver cuando dicen que es broma. Pero lo veo seguir y no veo cuando nadie les para los pies. Yo creo que les dijeron, venga, cuando alguien diga que cuando dicen la broma la suficiente gente tal, pues os paramos los pies. Pero como siguen ahí y nadie dice nada. De hecho, no solo no continúa adelante, sino que ya ha habido cadenas internacionales que te están... O han comprado ya... O están interesadas. En negociaciones para adquirir los derechos de emisión. Sí, he oído que una de las cadenas con más cabeza de España... Sí. Tiene la intención... Una cadena que el otro día decidió comprar una miniserie de muy alta calidad... Que tenía 10 episodios y poner 3 seguidos. Sí, esa cadena, sí. Lo cual es una decisión, pues, bueno... En la línea de España, porque la verdad es que no... O sea, lo típico, te ponen esa miniserie, que es bastante interesante, la comienzan a las 10 y algo de la noche... Y te ponen 3 episodios de una hora. Y claro, terminas a las 2. Pero es que, de todas formas... De hecho, de repente me sorprendió, porque después ponen otra serie también bélica. Y yo, esto no es de Pacífico. Y eran ya las 3 de la mañana. Y digo, pero ¿dónde está lo que me interesa a mí, que son las brujas? ¿Dónde están las brujas? O el Colt TV. Lo que estoy seguro, o sea, yo no sé los demás, no sé la gente que la ha visto o que le guste mucho, mucho. Yo creo que no se pueden ver 3 episodios seguidos de The Pacific, no, ni sin anuncios. No, desde luego que no. O sea, es como meterte una película del Señor de los Anillos o 2, en versión extendida. O sea, hay gente que lo hace, pero en plan, ¿a que no lo hace? Claro, en plan apuesta, en plan reto. Buah. Y bueno, yo he visto 3 episodios seguidos de The Wire, pero por eso digo que igual a alguien que le guste mucho de Pacific y eso, pues se los ve, pero yo creo que no es muy inteligente y en parte eso, que no sé, lo pones a las 10 de la noche. Claro. Un día de diario, pues ¿qué esperas? No vas a... Si hubieran puesto, fíjate, 2, pero uno hubiera sido lo mejor, porque al final iban contra cosas muy potentes ese día, bueno, en fin. Antena 3. Bueno, que hemos dicho Gobernator, pero no hemos dicho de qué va. Pues, ¿para qué? ¿De qué va? Gobernator, pues es Arnie, el chache, que dice, me acabo de retirar de la política, porque bueno, ya ha dejado de ser ya gobernador de California, y dice, pues me voy a combatir contra el crimen. Entonces tendrá primero un cómic, después serie de dibujos animados, y por último una película en 3D. Es que o sea, iba a decir algún comentario, pero ¿para qué? Sí, es que... Yo creo que nada más que decir. No, o sea, os enlazamos el tráiler por si no lo habéis visto ya, que lo dudo porque prácticamente todo el mundo lo ha visto. Bestial. Es realmente es para decir, vamos a verlo, que es ridículo. Es estupidísimo. Es Back to the 80s. Joder, macho. No sé, es que yo, el señor Stan Lee, pues no le puede uno quitar nada por todo lo que ha hecho en su vida, por todo lo que ha contribuido al mundo del cómic, que no se lo cree nadie. Pero ya se le está yendo la pinza a bastante, niveles estratosféricos. Bastante. O sea, no sé, yo creo que, no sé si Schwarzenegger diría, quiero hacer, no sé, dibujos animados, no sé qué. Me gusta y dijo, cartoons. ¿Quién hay cómics? Y buscó así cómics y en Google y pone a Stan Lee. ¡Stan Lee, llamar! Yo qué sé, es una cosa un poco rara, sí. Y vamos con el porrazo A. ¡El porrazo A! Al porrazo de esta semana va a Ediciones B porque... Y bien merecido. Es en que... su celo de proteger, entre comillas... Sí. La marca de Mortadelo y Filemón ha decidido iniciar una cruzada contra ciertos blogs que no, sin poner ningún scan, ni colgar sus aventuras, ni siquiera enlazar a... O sea, simplemente eran a blogs que celebran Mortadelo y Filemón. Claro, a blogs que les dan a conocer. Sí, a blogs que divulgan Mortadelo y Filemón y la labor de Ibáñez y todo eso. Son en concreto 2 del mismo autor, de Alfredo Sánchez, que son el diccionario de Mortadelo y Filemón y los archivos secretos de la tía, que, el diccionario de Mortadelo y Filemón es un completo, pues esos diccionarios sobre los nombres de todos los personajes y otras cosas, otras agencias, incluso armas y elementos que tienen invenciones de bacterio, o sea, es todo muy, está muy bien. Y los archivos secretos de la tía, que es un compendio primero de listados de publicaciones de ediciones B, son con referentes de portada, con su portada y tal. Que, hostia, eso tiene que tener eso, sí, aquel, ¿eh? Eso aquel, porque Mortadelo, otra cosa no, pero lo han sacado en 1000 formatos y 1000 ediciones. O sea, entre los Mortadelos, entre los Super Mortadelos, los Super Olé, los Super Humor, los Olé normales. Y luego lo que historias que salían, claro, en otros lados. En las revistas estas de... Sí, de la gente menuda, el pequeño país, yo no sé dónde, claro, en cuál saliera, en todas salía. En todos lados. Y también tenía correspondencia con los Negros de Ibáñez. Tenía ciertas labores, pues un poco de investigación al respecto. Sobre... Yo no sé si eso es lo que les ha... No, creo. Yo tampoco. Pero... Y de hecho, es precisamente contra lo que menos podrían ir. O ya, sea, porque son entrevistas, como claro, el que dice. O ya no... Porque son cosas que solo atañen... De hecho, no atañen ni siquiera ediciones B. Bueno, sí, un poco, ¿no? Pero sobre todo se estaba centrando en la época de Bruguera. Ah, bueno, sí. Bueno. O sea, que es más una cosa de derechos de imagen. Sí. Básicamente. Básicamente, ¿no? Igual que hacen con Tintín. Los personajes. Igual que de... Moulinsart dice: ¿qué has hecho con Tintín? Esto. ¡Wow! Te cierro el blog. Es que no. O sea, esto. A ver, si yo me dedico a poner. Vale, cada día subo un TVO de Mortadelo y Filemón entero. Escaneo de mi casa. Bueno, yo no digo que esté bien cerrarlo, pero eso lo entiendo. Claro, eso se entiende. Pero un tío que se dedica a poner. ¿Cómo se llaman? Este es bestiaje, los disfraces de Mortadelo, yo qué sé, cosas de eso. Claro. Pues nada, parece que los derechos son de. Son. Los derechos de explotación del personaje son exclusivos de Ibáñez y nadie los puede usar para hacer una cosa de ahora. Hay dos temas. Bueno, os enlazaré un artículo completísimo sobre el tema. Pero bueno, para resumir, hay dos temas que pueden haber explotado en conjunto. Y uno es que justo Ediciones B va a sacar ahora un diccionario de Mortadelo y Filemón o una cosa así. Y nada, ahí... Y se nos ve el plumero casi. Claro. Y la otra cosa era, bueno, pues el tema de que sí, que Ediciones B tiene razón en... A ver, tiene el derecho a que... Sí, sí. Tiene ese derecho, pero lo cual no significa que sea inteligente hacerlo. Pero, o sea, y no se pueden... Yo pregunto, que es que... Esto nunca me han quedado. No se pueden reproducir imágenes de personajes de forma informativa. Sí, o sea, en teoría sí. Ah, vale. O sea, se puede reproducir imágenes de forma digo, estas imágenes son propietarios de derechos, son ilustrativas. Claro, la ley de protección intelectual, la LOPI, extiende el derecho a cita, que es prácticamente centrado centrado al ámbito docente, pero también lo extiende a los medios en cuanto a labores de actualidad y reseña pues y sí. Crítica. Entonces, bueno. No, bueno, no sé. Yo, a mí me huele más eso que dices tú, de que me vas a sacar ahora una guía o algo. Sí. Porque, de todas formas, ahora Mortadelo... Es que tampoco lo sé, pero ahora Mortadelo está... También de capa caída un poco, sí. O sea, no es la cosa que está más a tope, ¿sabes? Que yo reconozco... Bueno, qué coño, yo tengo Mortadelo de Mortadelo y Filemón a patadas. Tengo un montón de ellos, como dices tú, en muchísimos formatos. A mi desgracia, pero... No sé. Otra cosa es... Quiero resaltar también la hipocresía de Ediciones B, porque esta misma es la que se ha dedicado durante años a sacar materiales de Harry Potter, diccionarios de Harry Potter, de los cuales no tienen permiso ni de J.K. Rowling, ni de Warner Bros., ni de Ediciones Salamandra, que es la que edita los libros de Harry Potter aquí. ¿Cómo que no? ¿Y pues no les han denunciado? O sea, en cuanto les han sacado, los han tenido que retirar. O sea, básicamente, creo que son como que tres o cuatro libros que han sacado en plan Bestiario de Harry Potter, Diccionario de Harry Potter, no sé qué. O sea, era la cosa ilegal. Claro. Hay pirata, absolutamente, ¿no? Y estos en internet, quiero decir, ni siquiera se estaban lucrando con claro, ellos. O sea, ni siquiera. Entonces... Pues sí, sí, o sea, hipócritas, no sé, pero, o sea, también, pero, en fin. Que no tengan tanto morro majos. Bueno, pues nada, ahora sí que ya ahora sí le vamos metemos a ver, una promito y a ver qué pasa. Radio Podcastellano. La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Y después de esta promo tan interesante, vamos con nuestro bloque 2. Que comenzamos con los top ventas, ya no de marzo, de todavía de América no tenemos, pero tenemos que teníamos que haber hecho la semana pasada de febrero de Planeta. De febrero de Planeta. Sí, que son los que lo sacan. Sí. Pues ya está. Nada, que es lo más vendido. El día más brillante número 2. Bueno, parece que el día más brillante, pues... Llega a la vista. Sí, exactamente. Batman continúa, ahora están en medio, vamos, en medio... Acaban de empezar ahora en febrero, sí. Justo empezaron el retorno de Bruce Wayne. Uh-huh. El primer número que no es el mejor, que digamos. Ese es el peor, de hecho, aunque esté muy bien dibujado. Green Lantern 13, Superman 45, Batman Asilo Arkham Locura. Luego tenemos algunas de nuestras cosas, Detective Conan 69. Sí, que el fue creepy... el otro día Trending Topic, Detective Conan. No sé por qué, Trending Topic mundial. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? No lo sé. Iba a hacer una peli. Fue Detective Conan y Tom y Jerry. Entonces, no sé, te estaría hablando de su infancia, porque vamos. El Creepy número 5, Hellblazer de Peter Milligan número 4. ¡Dos caras! Y el Dos Caras año 1. ¡Ay, qué melón! Que ha vendido más que DC Orígenes Green Lantern. ¿En qué mundo vivimos? Por favor. O sea, es que, primero, no nos hacéis caso. Y segundo, es que me hace una gracia, o sea, Green Lantern va a tener película... ¿Es un personaje más famoso o no? Bueno, no... Claro, después de la película de Dark Knight, a lo mejor Dos Caras es más famoso. Pero me da igual. O sea, y uno que le gusta los cómics, a estos personajes, esto es gente que está aquí trabajando en el de guión, Mark Sable, el señor Sable, el señor Sable Láser y Jeremy Hound. Bueno, Jesús, sabes que le conoces, pero bueno, Dos Cañas Aro 1. Dos Cañas Aro 1. O sea, esto es lo que llama dislexia de la buena. Bueno, en fin, no, ya voy a cerrar el top porque me habéis decepcionado como persona. Lo cual quiere decir que cuando hizo el dossier ese planeta, funciona. Sí, sí, no, o sea, sabía de qué estaba hablando, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar... Quiero disculparme públicamente ante la gente del planeta. Yo no pienso disculparme. Que os den. Tampoco eso, pero bueno. Vamos a hablar un poco de las novedades de abril. Ya estamos en abril, pero bueno. En abril. Lo que tiene que cuando la semana pasada te pones a hablar, pues no, claro. No paramos. Bueno, tenemos... Hay muchas cosas que serán novedades también para el Salón del Cómic. O sea que ya... Sí, bueno. Ya de paso haremos también recomendaciones para que vayáis comprando que cosas. Que sepáis que las cosas de Planeta del Salón del Cómic ya están... Ya están. Estaba diciendo, esta mañana he leído en Twitter a uno que ha dicho, ¿alguien sabe por qué están llegando las novedades del Salón del Cómic? Hombre, suelen llegar yo digo, la bueno, semana suelen antes. Llevar, te iba a decir, pero era muy pronto, hoy o ayer. Pero normalmente los tienen que tener embargados. Ya, o sea, en teoría. En teoría. Hay gente que ya aprovecha y lo saca. Pero normalmente te pide que no se salga a la venta hasta el miércoles o hasta el jueves en cuestión. Igual que cuando les mandaron el número de los Cuatro Fantásticos, dijeron, no lo miréis. Claro. Bueno, claro. ¿Qué saca Panini? Pues va a reeditar, quien lo ha reeditado, Powers. El primer tomo, que mató a Retro Girl. Sí que le recomiendo. Está bastante bien. Sí. A mí por lo menos me parece que está bien. Es Bendis... Bueno, la verdad es que está bien, pero lo escuché el otro día, creo que en Freaky Town, que la investigación y todo eso está interesante, pero que después el final es un poco... Bueno, sí. Me lo saco de la manga porque no se me ocurre nada. Sí, sí. No, es que no me acordaba cómo acababa, pero un poco sí. Pero bueno, está muy recomendable. O sea, yo os animo a que si no la conocéis... O sea, si os gusta el género negro, si os gusta el género negro y tal, está bien. Sí. Punto. O sea, hay superhéroes y eso, pero no es lo importante. Apocalipsis de Stephen King, que eso me imagino que no escribirá nada de Stephen King, ¿no? Sino que estará basado en algún libro o algo. Claro, es el señor Roberto Aguirre esa casa, que le tengo muchísima manía desde la colección de los Cuatro Fantásticos que hizo. Esa magnífica colección de Cuatro Fantásticos. Bueno, entraría, claro, en mi conquista. Claro, en Marvel Knights. Marvel Knights 4. ¿Te vas a leer eso? Lo mismo. Eso, yo te lo perdonaría, Joder, que eso, es que es un coñazo. Luego, Alicia en el País de las Maravillas Integral. No sé qué es esto. Pues Alicia pues, en Wonderland. Chorradas. El último muy caro. Venga, Red Sonja, bueno... Stan Lee. Un manga de Stan Lee. Un manga de Stan Lee. Bueno, llegamos a hablar de Stan Lee haciendo una serie de animación con Arnold Schwarzenegger. ¿Desde cuándo te parece raro? Yo creo que Stan Lee dijeron, haz un manga. Y dice, vale, ¿qué hay? Hay que sacar a alguien que tenga los ojos grandes, orejas grandes. Salió la semana pasada. El año pasado la noticia de que lo iban a hacer un par de mangas y tal. Qué mal está la gente. Luego Marvel Gold. En Marvel Gold tenemos... Los Vengadores Grandes Amenazas, que es justo antes de la saga de Korvac, por cierto. Que lo sacaron hace unos meses. Sí. ¿Y por qué no sacan en orden ya que van a sacar las cosas? Pues porque entre que han dicho, vamos a sacar en Marvel World parte de lo de Shooter y después vamos a sacar lo de Roger Stern, pues andan ahí. Bueno, que no tengan ganas. Aquí ellos sabrán. Bueno, pues es material clásico, Shooter, Wolfman, San Agustín, Mayos Pérez. Sí. Está muy Esto ya no es tan bueno ni tan malo. No está malo, o sea, ni tan malo, quiero decir. Es legible. Coleccionista de superhéroes, Patrulla X, La Guerra de Magneto, es de la etapa esta de Alan Davis. Y bueno, tiene un poco más guionistas, pero está también Joe Kelly, Nicieza, sí. Joe Casey, y que son. Que no considero malos guionistas. No. Y luego Terry Cavanagh, que es un tío que le gustan las cosas tecnológicas y no es muy buen guionista en general, para mi gusto. Dentro de la colección de estas superhéroes, esas recopilaciones, reediciones de material. Que por otro lado no reeditaron. No, son material forum todo. Yo todavía no he cogido el de Thor. A ver si me paso por la tienda. Luego también tenemos que van a reeditar. Esa es la reedición, ¿no? Los Eternos de Neil Gaiman y John Romita Jr., que no dibujaba tan mal. Marvel Héroes. En aquella época. No sé hace cuántos años será, pero. Bueno. Hace unos años ya. En el Marvel Heroes tienes Daredevil, El Diablo en el Infierno. Esta es la de... Sí, eso sí que lo suelo recomendar, que es la etapa de Annocetti, que no es muy... ni homenajeada, ni reeditada, ni nada. No sé cuántos... De hecho, llevaban, creo que, 10 años pidiendo mínimo. Bueno, o sea, no obstante... Yo desde que estoy metido en tema de foros y tal, bueno, muchas veces más de director que de participante... Siempre tengo la cabeza. Reivindicamos el Daredevil de Nocenti y aún así, bueno, como es la colección Marvel Héroes, pues son solo 8 números. Entonces, al ser 8 números, no es la colección, no es la saga completa. No sé si van a esperar a si este se vende bien para después publicar otra vez y joderse a los que le han comprado. A lo mejor sacan algo mágico y tal. Bueno, es una etapa diferente. Sí. Y que está bastante bien. Y no sé, yo siempre la he considerado una etapa, pues que Miller, y al final, pues nunca hablan de esto. Luego, el otro tomo que sale esta semana de Marvel Héroes es Patrulla X Graduación. Que si te digo la verdad, esto es del año de la polca, ¿no? Sí, porque... son los últimos números de la primera etapa de X-Men. Sí. Después del 56 al 66, en el 67 ya empezaron a hacer reediciones hasta el 90 y tantos, que ya es cuando entra Len Wein y Chris Claremont con el Gigant Size. Y bueno, como material, a ver, es un... no está mal, o sea... Ya, es clásico, Roy Thomas y Neil Adams... Pues, no está mal escrito, tampoco está mal dibujado. Pero no... Pero creo que no está... Yo creo que no está demasiado recomendable. Por sobre cierto, todo me estoy fijando que la portada es de Liefeld. O sea, no lo sé, pero parece muy noventera. Sí, sí, o sea, la portada no tiene nada que ver con su interior. O sea, ya os lo digo. No lo sé, sale caos. No lo sé. Bueno, en cualquier caso, esa etapa yo creo que más que nada es que tiene poco que ver con los mutantes de ahora. Si a la gente le gustan los mutantes de ahora, claro. No tendrá mucho que ver. Después tenemos pues el principio de la edad heroica. Dejando de lado que en Spider-Man tenemos One Moment in Time. Qué bonito. Un momento en el tiempo. Que es terrible. Pero bueno, en la edad heroica, pues vuelven a empezar alguna colección, aunque otras ya han empezado. Thor es la que va a empezar ahora, creo que es la de Fraction y Ferry, ¿ya o no? Sí. Que estaba esperando para comprarme el tomo. No sabía si me iba a llegar antes el tomo que a España, pero bueno, igual me la compro en grapa y todo, porque me apetecía ver la etapa de Ferry, porque está bastante bien dibujada. Luego, pues eso, Vengadores, Nuevos Vengadores, ya sabéis. Con sus aventuritas extrañas, Vengadores Secretos. Vengadores, Las Guerras Asgardianas 2, que es el Prime. Que lo comentamos en su tiempo, que es la cosa más rara del mundo. El haber hecho esto. Y esto de la derecha es lo de Shadowlands. Sí, Daredevil, Tierra de Sombras, que sale en 100% Marvel. Como, o sea, a ver, un tomazo. Han pasado a publicar Daredevil. Ahora con lo siguiente de Daredevil no sé cómo harán, pero bueno. Oye, tomo 288 páginas, 25 euros. No sé, te tiene que gustar mucho Daredevil. Sí. Yo creo, ¿eh? Pues, no sé, vender no toda... es, a ver, para... para ocurrir todo lo que ocurrió, no me parece... No, no, a mí la historia como historia no me merece la pena. A ver, si eres fan del personaje, píllatelo, sí, y sí, tal, sí. No sé qué. Sí, para estar un poco al tanto. Pero desde luego, si quieres, en plan, uy, no he leído nada de Daredevil, no, te no pillé, mejor no. Píllate el de Innocenti. Para empezar, es más barato. Sí, es 15 euros más barato el de Innocenti. Bueno, luego continúan, pues, a Misión Iron Man, Capitán América, Thunderbolts con la etapa de Jeff Parker, imagino, y empieza S.H.I.E.L.D., que es la de Hitman, ¿verdad? Sí, y esto... Hitman y Dustin Weaver, que van a salir, decidió Panini que es guay sacar miniseries de 6 números en grapa. ¿Y en números dobles? El primero sí. Ah, vale, los demás no. O sea, no van a sacar 3 números. Creo que son un poco más largos. Pero no son... Es lo que no entiendo. Una cosa que es tan perfecta para hacer un tomo. Sí. De seis, pum, tomo. Ya está. No sé. En fin, ellos sabrán. Después tienes otra... Este tomo que no sé lo que coño es. Héroes Marvel, tomo. La guerra de muerte. No conozco ni a los autores. Bueno, Scott Titton sí que sé quién es, pero no tengo ni idea. The War, es que... No me suena, la verdad. Bueno, mira. Fue Cuatro Fantasías continúan con Hitman. Guerreros Secretos también... Jóvenes Aliados. Pero ese, el primero, el Nómada. Sacan las aventuras del Nómada. Sí, eso, de McKinney y Valdeón, Felipe Andrade. Y luego el Super Marvel Divas. ¡Sí! ¡Uy! O sea, esto, esa portada, es que esto es auténtico Scott Campbell. Sí. Es que se le ve solamente la forma que tienen las mujeres... que las hace todas para que se pueda agarrar con una sola mano de la cintura completa, con las tetas bien grandes, y la... O sea, es que es clarísimo. En fin, es que mítico. Bueno, Hulk continúa con lo suyo, Patrulla X están pues también con sus cositas, ya han con... terminado, ¿cómo se llama? Advenimiento. O Second Coming. Ha terminado ahora y bueno, comienza la nueva etapa. La verdad es que al final ha sido un crossover que ha sido bastante exitoso. Sí. Para lo que son los mutantes, la verdad. Y que ha salido bastante bien. No está nada mal, ¿no? Quiero decir, comparemos. Si comparamos, decimos que está muy bien. Si no, decimos que está bien. Claro. Y ya está. Luego tenemos otro. Un tomito de Punisher Max. Que esto, como sabéis, ya se ha cerrado en USA esta colección. Sí. ¿No? Y es el de Jason Aaron y Steve Dillon. Es decir, que Steve Dillon, que estaba, no sé si estaría antes con Grant Zenis, que también estuvo en esta colección. Creo que sí, estuvo al comienzo de la etapa de Grant. Bueno, pues vuelve no y estuvo con toda. Jason Aaron, no sé. Y alguna cosa más por ahí, nada, pues X-Men Legado. Viuda Negra, no tengo ni idea, la guionista es la de Daken, o sea, la del Lobezno Oscuro. Bien. Y eso... Bueno, a mí Marjorie Liu me gusta. Ya, para que está juntada con Guay y es un poco guay. Aston Sin, Lobezno, quiero decir, colecciones normales. El nuevo tomo de X-Men Forever, que reúne la nueva... El segundo volumen de X-Men Forever, que está ya cancelado, en el 14 se quedó. O sea, que queda un tomo después de esto. Bueno, no es especialmente recomendable. Luego, Luego, atención, porque tenemos terreno Ultimate con los Ultimate Comics, nuevos Ultimates de Jeff Loeb y Frank Cho. Sí, amigos, ya podéis suicidaros. Hombre, si sois super fans de Frank Cho... O sea, quiero decir, de cómo dibuja a las tías, porque... Es lo único que hace. O sea, no es mal dibujante, pero no. Tampoco dibuja mucho, en general. No se prodiga mucho, pero vamos, que es Jeff Loeb, así que habrá dicho, sí. ¿Cómo le saco el mejor partido a mi dibujante? Pues nada, lo demás, pues oye, continúa el Ultimate. Spider-Man y Misterio. Y nada, eso Panini, que es como siempre, pues es un rato de cosas. Después vamos a ver qué dice Planeta. Pues Planeta, ya empezamos con la edición de lujo de los muertos vivientes. Bueno, aquí yo me imagino que cuando vaya al salón del cómic me voy a encontrar como con 2000 tomos, ¿no? De sí. Planeta, que sí. Como cada vez lo sacan, el salón del cómic se les irá. Sí, o sea, básicamente. Fin. Bueno, los muertos vivientes, edición de lujo, por decir algo, ¿no? Que son 24 primeros números. Los 24 primeros números con las portadas y el material del bueno, absoluto. O sea, lo que serían artículos o lo que sea, ¿no? Sí. 40 euros. Catacroker. Pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Si no te has leído... recomendamos, pero... Pero vamos a ver, yo te recomiendo la serie. Claro. Más que eso. Sí. A lo mejor si prefieres, seguro que encuentras los tomos. A ver, yo como coleccionista me lo pillaré. Muy bien, pero eso es otra cosa. Claro, es decir, ya... si no estáis completamente locos... Si pues... en plan... Ay, es que tengo mis dudas... Bueno, los pues, tomos de tapa blanda son 7 pavos. Y le vas a encontrar, seguramente. Claro, si no, les puedes comprar por internet, en español. O sea, en Planeta Comic, en Dreamer, yo qué sé. En cualquier tienda, que hay decenas de tiendas que se puede comprar. Y yo, si no estáis muy seguros, o sea, si no sabéis ya que os va a gustar fijo al 100%, porque lo tenéis, y os apetece tenerlo en tomo porque sí, pues... Pues pilladlo. Icons. Ghibli. Icons de Ghibli, chaval. O sea, no sé. Jim Lee, Paul Levitz... Me da igual, 40 euros pasa. 40 euros también. O sea, si os gusta mucho Jim Lee, pillarlo, pero... como para gastaros 40 euros, mejor compraros cómics de Jim Lee por valor de 40 euros. Sí. O igual es peor. Yo creo que casi mejor. ¿Esto qué tiene? Porque creo que no tiene mucho. A ver, Icons de DC and Wistor Art no tiene pinta de ser historia. O sea, que son dibujos, son de ilustraciones. Son bocetos, storyboards y no sé qué. No. Hombre, si eres fan de Jim Lee y tal, lo que ha dicho... Bueno, sí, si eres muy fan de Jim Lee... Y te interesa, pues esto muy... como es el típico artbook que sacan de vez en cuando. Claro, sí, punto pelota. Si te gusta Jim Lee mucho, sí, si eres fan de Jim Lee, lo compras. 40 euros, eso sí. DC Orígenes Superman, de Geoff Johns y Gary Frank, entre otros, por 20 euros y desplegable en el interior. Están muriendo los 90, macho. En fin, el Superman de Geoff Johns, número uno, también es... otro absolute de estos que sacan, otros recopilatorios guays. Esto es muy raro, tío, o sea, el Superman de Geoff Johns, no sé, cosas muy raras que hacen, no sé. Estos de Planeta están más chotaos. Bueno, Superman Tierra 1. Superman Tierra 1, la ha mejor la obra de... 15 euros, no, no lo compréis. ¿Eh? Hombre, por 15 euros, por 5 euros menos lo compraba. Mira... Estoy por ir a donde el cómic, comprarme el tomo y quemarle fuera. Y lo grabo. En la cara de los de... Dentro no, porque llama a seguridad, pero fuera poco... No, seguramente también sea ilegal quemar cosas en la calle. Lo mismo. Pero ahí detrás del pabellón sí hay algún sitio que seguro que no. No me que no controlan total. ¿Quién te va a impedir poner un poco de fuego? ¿Quién te va a impedir quemar un poco? ¿Quién te va a impedir quemar media ciudad? Bueno, el Luthor de Brian Azzarello y Lee Bermejo, que no había... Creo recordar... ¿Esto es lo que no estaba mal? ¿O no es está el mal, de Joker? Es el Lex Luthor de Man of Steel. Ah, vale. O sea, quiero decir, es Lex Luthor Man of Steel porque le cambiaron el nombre a la hora de sacar... De los autores de Joker. Estos últimos editores. Bueno, de los autores de Joker que se vendieron más de 6.000 unidades. Muy bien, muy bien. Que no está mal. No te puedo decir que no. Bueno, más recopilaciones temáticas aquí, venga. El Green Lantern de Geoff Johns, el número 2. Lo mismo yo creo que con los muertos vivientes y con tal, o sea... Bueno, si tienes el 1 y no te lo habías leído antes... Y te está gustando, sigue con el 2. Sigue porque te va a gustar. Eso ya se mete ahí en Sinistro Corps, por lo que ve en la portada. Bueno, la colección de Green Lantern. El número 14. Que ponen ahí bien anunciado. ¡La película del año! Esto tenía que venir en plena portada, algo así. Espérate, algún tomo vendrá. El día más brillante, número 4. Que reúne del 5 al 6. Ah, vale, están haciéndolo en doble, vale. Batman número 5. 45. 45, perdón, que tiene el 3 del retorno de Bruce Wayne, que es la de los piratas. Ho, ho, ho. Superman 47, con creo que es la conclusión de la última batalla de Krypton. Y ya lo que quedaría será la Guerra de los Supermanes, que es la última de la etapa, y ya vendría por Cornell en Action Comics y nuestro querido Straczynski en Superman. Bueno, ya sabéis que se tiró a la mitad. Después viene el maletín de 100 balas, balas, y todavía no había salido. Yo iba esperándolo para verlo y decir, ¿dónde está la pala? 150 euros de nada. 100 números. 2.300 páginas. Míralo así. A color, 4 libros. Míralo así, son 100 Winter's Edge número 3, ¿eso qué es? ¿Un preview o algo? Yo creo que sí, yo creo que debe ser un preview, bueno, que tenga pues, una historia sólida. A euro y medio el cómic, sale barato. Sí. Quiero decir, sale en ese más aspecto, barato que muchos tomos. No, que casi todos. Sí. O sea, es barato. Ahora bien, ¿te quieres leer tomos de 33 números con 33? Pues igual no. No lo sé. Luego, lo que no sale barato ya es la edición en... separado. La edición en separado. Lo que quieren es que se lo quiten de las manos. 25 números, bueno, en concreto este es 26, pero supongo que estos serán 10 páginas o algo así, por 40 euros. El séptimo y último, el último número de Sandman. De Sandman. Que esperemos que hagan lo mismo con Starman y también la terminen. Que bueno, parece que no les está yendo mal. Aunque saquen tantos tomos, yo creo que para mí... O sea, ¿no te parece que es un poco sobresaturar las cosas? Lo están muchísimo. No lo sé. O sea, no hay mes que salgan, ¿qué? ¿Tres o cuatro tomos mayores? ¡Mínimo! De 30 años, o sea, cada vez que estamos bien. 30 euros. Cada vez que estamos de 30 años también, sí. Porque si no, no tienes dinero para esto. No. O sea, tú tienes que hacer cosas muy horribles para comerte esos tomos. Sí. Yo, de hecho, me estoy prostituyendo en la Plaza de la Fuente. Ya sabéis dónde encontrarle. Además está cerca de la tienda de cómics allí. Claro. Bueno. De hecho, en cuanto cobro voy para allá. Joder, macho. Bueno, total, cada mes, y este es el mes del Salón del Cómic, seguramente hay alguno más, pero yo menos de cuatro o así, porque algún mes he visto dos, en plan, Peter Milligan, tal historia de Vértigo, entera. Claro. Otra tal, entera, el de Sandman. Sí. Y otra cosa. Y Titanes de Jones, pum. Mínimo de cuatro tomos que valgan más de 30 euros, a mí no sé qué les pasa. Ya. Pero la gente que ahora es que no estamos en crisis los que nos gustan los cómics, porque somos todos ricos, ¿o qué? Yo no entiendo nada, yo macho. Yo creo que sí, que debemos cagar oro. Eso, una cosa que a mí sí debemos cagar oro, o sea, no sé qué les pasa. Yo eso igual me lo compro, por ejemplo. Dreadstar, la odisea de la metamorfosis y otras historias de Jim Starlin. Pero, por lo que veo, no es todo la colección de Dreadstar, sino que es el principio, claro, o sea, que igual hay otro número. Creo que son... Es que Stein nunca me lo llegué a leer en su época. Esto lo publicaba... Yo tengo los cómics de Dreadstar que los publicaba aquí First, o alguna cosa extraña que había aquí. La misma que publicaba Nexus, no, otra. Bueno, no sé, una de esas editoriales que no era, que no era ni 5 ni Forum, y no me acuerdo cuál era. Pero bueno, es una cosa que está bien. No está mal, hasta cierto punto. Quiero decir, hasta cierto momento de la colección, y a partir de ahí se empieza a ir un poco la olla. Luego ya no leí, por ejemplo, la etapa de Peter David, que seguía después y eso. Pero bueno, puede ser interesante. Si quieres echar un ojo, es bastante curioso. Entonces, el nuevo número de Creepy. Capitán Sargas es el oro de la plata. Como de esos europeos. Murena ciclo 1. De esos europeos. Sí. Que les tratamos con desprecio. Bueno, que es el bueno, Murena, que es la recuperación. Empieza la recuperación de los tomos de Murena. Es 4 tomos por 30 euros. 4 tomos de los primeros de 60 páginas, creo. No, algo más. Sí, bueno, está, 70 páginas, sí. Está bien, ¿eh? Luego, La Cosa Nostra, número 4. No lo conozco eso. No, tampoco. Reanimator. También otro álbum francés. Historias cortas de Naoki Urasawa, que es el autor de 20th Century Boys. Monsters y Pluto. Pluto. A lo mejor una historia corta están bien. Claro, puede estar bien, la verdad. Para variar. Cuanto más avanzan sus historias, más irá de olla son. A lo mejor en historias cortas gana. Manga, un romance, Prince Crash. O sea, ese es el cómo lo anuncian. Un manga, romance. No, de hecho, es la línea, la colección, un romance, se llama así. No, se nota que no. El origen de One Piece. Wanted, la recopilación de historias cortas de Eiichiro Oda. Bueno, o sea, del autor de donde sacó luego lo de... Y ya comenzamos con Conan. Hombre, por supuesto, a ver qué hay de Conan para... Porque espero que para el salón del cómic haya algo importante. Conan Rey, de Roy Thomas y Ernie Chan y John Buscema. O sea, clásicos auténticos de Conan. El Conan Rey 1, ¿vale? Estupendo. Conan Cimerio 14. Continúa. Y ya. El Imperio de Trigan, número 4. ¿Ves? Pero no te sobresaturan con Conan, te sacan de dos, un par de ellas. Claro, eso es lo... Aquí es como se edita. Así luego lo venden, porque la gente que le gusta Conan sacan dos cosas. Claro, voy a pasar de superhéroes y me voy a quedar solo a Conan. Así vives más feliz. A ver en cuánto tiempo consigo la colección completa. En 2 meses, en medio año. Oye, no, hay más de lo que parece. O hay más ediciones de las que parece. Hay más colecciones de las que parece también. Y en la colección de Conan hay bastantes números. Aún así, sí. Hay ediciones la hostia. Yo me acuerdo la colección, una que es de tomos rojos, que son, ¡buah!, 40 o algo así. Hostia, los rojos, sí, sí. Y luego hay otro, luego la sacaron en tomos negros más, sí, de tapa dura. Sí. O en sea, es, lo de Conan es una bestialidad. Sí. Vamos con Norma, también novedades de para el Salón del Cómic. Tristísima ceniza, de destacado. Incluye foto de regalo. Esa a mí me mata. Que es un poco sobre Black Sabbath integral en catalán. Vaya, ¿y por qué en castellano no? Porque en castellano, ¡fuera, hombre! Molamos menos. I'm no problem de los autores. El investigador Felimés Duc del cómic Perfi en catalán. Bueno, nosotros no tenemos... Dani 2000... Yo no sé catalán, pero que me gustaría... Pero Black Sabbath me gusta. No me importaría que lo sacaran en un integral. No, porque a mí tampoco. La verdad, no sé. Que habrán sacado, porque habrán dicho, estos catalanes, ya que no les hemos sacado los álbumes, pues vamos a sacarlo en integral. Bueno, pues si, bueno, si habláis, bueno, si sois de Cataluña, quiero decir. Claro. Sois catalanoparlantes. Si sois catalanoparlantes y leyentes, 30 euros la colección. No está mal, ¿eh? Está bien. Está bastante bien. Yo me lo pillaría. Está bastante bien. Yo, de hecho, estoy por darle a Dani los 30 euros y mientras va al salón del cómic me pongo a aprender catalán. Oye, bueno, algunas cosas entenderás, otras cosas menos, te sabrás, claro, pero bueno. Para el caso. Para el caso, lo mejor de este cómic es el dibujo, o sea que te lo vas a ver igual. Sí. Bueno, sí, eso sí, sois catalanoparlantes, este es, sobre todo, el dibujo es muy bueno y si sois fans del género negro y eso, pues vais a ver mucho... El primero es bastante flojeras en cuanto a historia y luego, bueno, pues tampoco es especialmente bueno, pero bueno, ahí está. Una cosa buena. Vamos a ver qué más tienen, porque de europeo estoy viendo mucho. Está, sí, Estela. 13 Mystery volumen 2. El 13, Estela. Que lo de 13 le tengo perdida ya. 13 Mystery, o sea que es una colección, sí, diferente. Sí, es una colección diferente. Por otros autores, además. Y pone serie adaptada a TV y videojuego, que eso me va a animar más. Tiene una miniserie, no la he visto todavía, la miniserie. Ah, yo tampoco la he visto, Hace 2 o 3 años, no acuerdo. Por lo menos, si no más. Y no sé por qué no la vi. No me acuerdo. Eric Castell, bla, bla, bla. Vamos a ver, sueñan los androides como ovejas eléctricas. Es decir, el relato en el que se basó Blade Runner. Pues una adaptación de sobre el guión de Philip K. Dick que hace Tony Parker. Bueno. Blessing Combat, de Archie Goodwin y varios artistas. Bueno, que lo digo... Son historias bélicas. La historia sobre la que se basa Blade Runner es un relato corto, o sea que encaja bastante bien el cómic. El volumen 7 del Bruto. Que si lo seguís, de pues... De Powell. El sexto de Nexus. Nexus, que es una gran colección, por cierto, para mi gusto. Lo que pasa que siempre Norma lo ha vendido bastante carito. ¿Cuánto, esta vez cuánto es? 25 duracos, 208 páginas. Bueno. No sé cómo será esto. Bastante caro. Pero bueno, me da igual. Que es que si te gustan... La verdad es que Nexus a mí me encanta. Es una de mis colecciones preferidas. Y los últimos 2 tomos no me los he comprado porque me parece súper caro y me da pena. Pero yo me los leía cuando lo editaba First Comics. Sí, sí, eso sí, además. Y luego me compré el siguiente que tenía la Norma y era como, joder, macho, ya os vale. Luego, ¿qué más conseguí por ahí? Bogavante Johnson, que es un spin-off de Hellboy. Una especie de spin-off, ¿no? Y después están recuperando The Darkness, por alguna razón. Bueno, es que están continuando... Ah, no, que es la colección todavía. Que todavía se publica. Uy, madre que no parió. Lo que yo no sé, ¿por qué no pone Norma los números que están dentro? Ah, vale, estaría muy bien. Gracias. Estaría interesante. Gracias. Por el paso de ponerme a calcular. No tengo ni idea, pero eso está muy mal. Bueno, luego su manga, pues el Full Metal Alchemist, el número 26, Bakuman, que ya es el penúltimo, porque ya el 27 es cuando termina la historia. Bakuman, el volumen 4. De los autores de Death Note. Sí, es muy interesante, porque es además otra cosa muy arriesgada y completamente distinta a Death Note. Pues lo cual siempre está bien. Y dicen que tiene el doble de letra que Death Note. Joder, pues... Densito. Es densito, sí. Porque, bueno, si no lo conocéis, es una obra que va sobre 2 amigos del instituto que su pasión es, su meta en la vida, su sueño es convertirse en mangakas. Y cuenta todo el proceso de creación de un manga, toda la industria de cómo... Bueno, pues las editoriales, las revistas, todo ese tema. Muy interesante y poco que ver con Death Note, efectivamente. No sé si... Bueno, probablemente parcialmente basado en en la experiencia personal. Supongo yo que algo sacarán. Ah, bueno, luego también ponía el primer tomo de la octava temporada de Buffy. No sé si están reeditando. Creo que no, era reedición, sí. Era reedición, ¿no? Sí. Bueno, baja que está al final del todo. Por mirar que he echado ahí esos vistazos ahí extraño. Que sí, como está en otro color... Ah, sí, sí, de Long Way Home, sí, es reedición. Y Midnight Nation, también están reeditando. Hombre, si no lo habéis leído, yo creo que es una obra decente. 25 euros, sí, está bien, ¿eh? Tercera edición. Está mal. Tercera edición, y no es mal precio. Y... ¿qué tienen aquí estos señores de Glenat? Con Glenat, que con el salto al cómic de Águila Roja. Sí, señores. La Sociedad del Loto Blanco, que escribe J.M. Ruiz Córdoba y Alex Sierra. Y bueno, pues eso, las aventuras de Águila Roja en cómic. No. Si él nos gusta, pues... Aquí vemos que viaja a Japón. A la aventura en la China imperial. Me encanta. No sé cuántos hechos históricos tendrá bien y cuántos mal, pero... Interesante. ¿Y qué más? Tenemos, alguna cosita, por ejemplo, Españistán, de Alex Saló, que, bueno, un poco historia de un cani o un choni, poligonero, cosa de esas. Y, bueno, vamos a enfrentarse, pues, esto. No sé cómo estará, pero, bueno, te pinta bien. Chernóbil, la zona, que, bueno... A mí me ha llamado bastante la atención, tengo que ver de qué va, es sobre pues toda la catástrofe de Chernóbil. Que está muy de actualidad hoy, claro, en día, además, que están demandando. Desgraciadamente con lo de Fukushima, pues se está dando mucho bombo. Ciertamente. Y bueno, habla un poco de toda esa tragedia y sus consecuencias un poco más. Luego, el nuevo tomo de Miguel, 15 años en la calle, Llorarás donde nadie te vea. ¿Y qué más cosas por ahí? Poco más. Curiosity Shop. ¿Eso qué es? De Montse Martín y Teresa Valero, que también tiene Madrid 1914. Y bueno. Nos gusta mucho en España hacer cosas de... De época, últimamente. De época, sí. ¿Verdad? Y luego, Kudlas, a mí eso me... Yo se lo recomiendo, está bastante bien. Uh-huh. Bueno, a mí me gusta. El tomo 2 de Freak Angels. Que si medio os interesó el primero... Supongo yo que el segundo. Compraros el segundo. Porque yo creo que mejora un poco la serie. No sé por qué razón, cuando tiene Warren Ellis libertad para hacer el formato, porque es el formato web, pues al final no consiguió pillarlo el tema del todo. Y bueno, yo creo que con el tiempo lo cogí un poco mejor. Aún así es un poco auténtico y clásico, historia descomprimida a tope. Luego hay un integral ahí de Kudlas. Bueno, hombre, que le tienen ahí. Sí, sacan el volumen 2 y ya de paso te recomiendan el volumen 1. Pues si no lo tenías. Oye, si os gustan las tiras cómicas, es sí. Bastante bien. Y ya poco más. Barcelona Low Cost es una guía para vivir barato en Barcelona, porque eso estaría bien. Supongo que... Ah, bueno, que es una cita de La Cárcel de Papel, macho. ¡Ay, qué grande! Es que Álvaro es un tío ya que ha trascendido. ¿Cómo sobrevive un grupo de amigos que comparten piso en Barcelona las penurias del paro y las crisis? Ah, eso se me viene muy bien a mí. Como ya estoy de fin de semana, claro, puedo aplicarme sus técnicas. Porque me voy a gastar todo el dinero en el salón del cómic. Y luego que... ¿Cómo? Salamanca Low Cost. Aquí... Bueno, seguramente peor, ¿eh? En fin, pues yo creo que con eso lo vamos a dejar. Sí, vamos a pasar una promito. Vamos a una promito y nos despedimos a ver qué pasa. Sí. Joder, ya se avería el Fórmula 1. Anime, Japón y todo lo que se les ocurra a estos tres colgados que lo graban. Visítanos en www.lahoraotaku.wordpress.com o búscanos por Twitter con el usuario @lahoraotaku o directamente sintonízanos en iTunes. Y bueno, ya para despedirnos vamos a empezar con lo que nos habéis contado en los comentarios. Oyentes, en los comentarios os recordamos novelopodcast.blogspot.com y bueno, podéis comentarnos lo que os parece el podcast y los cómics de los que hablamos. Y que hablamos que hoy nos ha vuelto a no dar tiempo otra vez a hacer las reseñas, pero bueno, es que el tiempo apremia. Se nos ha ido hablando de cartón. Básicamente. La dieta del cartón, que se viene muy bien para el verano. Y bueno, que nos comenta, por ejemplo, Donkey, que les ha entretenido mucho, que era una alegría escucharnos a los dos. Bueno, volvíamos a nuestras andadas. Y que comentaba alguna cosa que había visto por ahí. Bueno, dice que lo del acento mío, que no era tan forzado como otros que ponen en Canal Sur, lo cual está bastante bien. Y pregunta un poco más por Criminal, que ya le has contestado tú. ¿Has contestado yo? Yo por lo que he leído y tal, yo sí que la recomiendo. No sé, a mí me gusta como serie. No sé. Espera que la serie de Wonder Woman no sea tan mala como Smallville. Es la NBC, no sé yo qué decirte. Desde luego, no tiene nada que ver, yo creo. A ver, tienen que tirar más por The Cape que por Smallville. Y con eso te lo digo todo. El criterio de Albertini por los suelos. Y bueno, este hombre siempre tiene problemas, la verdad, de criterio, eligiendo lo que tiene que leer, y está en los 90 dándolo todo ahí con la saga del clon, y que su cerebro no admite la lectura de más de un número al día. No me extraña. Porque es tan estúpido la mayoría que es para decir, wow. Sí, que es muy duro. Y luego aquí otra, Kitty Price, dice que le contemos el 85% que son fans de Dani. Vale. Muy bien, Dani. Ya tengo fan, fíjate. Me encanta el podcast, me lo paso genial con vosotros. Las podéis hacer las que os apetezcan, tal, tal. Que dejo caer unos comentarios muy provocadores, dice. Dani. Que, bueno, vamos. Y dice, ¿cómo consiguió colar unos mordisquitos en la oreja? No me acordaba de eso. Es que tú me provocas mucho. Ya lo sé. Es mi sex appeal. Quien dijo que esto era un podcast, dijo una buena razón. Sí. Y Albertini dice... Te gustan jovencitos también. Me gustan de todas las edades, no tengo ningún problema. Y Albertini, que veo que la columna de Twitter, que estás de cumpleaños, y que felicidades, fíjate. Muchas gracias. Esto, fíjate, oye. Un beso, Kitty. Pues muchas gracias. Es un besito. Y muchas gracias, y la voz, pues, gracias. Habrá que darle la voz. Gracias. Sí. Muchas gracias. Y un saludo a Anaís, que también dice. Ah, y un saludo a Anaís, que me Anaís, ha visto. Date por saludada. Eso. Y joder. También por nosotros. Papá. Sí, que noto que al final, al principio del programa no nos hemos dicho nada. Y nada, yo creo que nos vamos a despedir ya, ¿no? Que nos ha quedado más digerible. Tenemos un repli de Twitter que nos preguntaba sobre Fantastic Four y el comienzo de FF. Rápidamente, el final, a ver, es un final. Es un final. Y el comienzo de FF es un principio. O sea, quiero decir, en el más amplio sentido, es una esta que sienta las bases de la colección, lo hace tranquilamente y bueno. A mí el final, a mí me ha gustado, el final de los Cuatro Fantásticos me pareció que estuvo bien, estuvo emotivo y sí, así. Estuvo bien. Y bueno, pero es que después del gran evento de un número, pues este último, claro, era un poco flojo de asimilar y tal, pero yo creo que estaba tierno el asunto. Y el primero, lo que dice Albertini, es un preparar el terreno a ver qué pasa después. Que ves, es que Hitman se toma las cosas con calma, a ver qué tal. Y eso, que nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir porque yo ya llego tarde. Que yo decía que se nos había quedado una cosa muy asimilada y muy digerible, y ya vas a llegar tú tarde encima. Así que nos despedimos, Albertini. Pues un placer tenerlos otra vez, otra semana con nosotros. Nos veremos, bueno, nos escucharemos, supongo yo que la semana que viene habrá un pequeño mini noveno o algo así. Porque tendré a dos tercios del podcast en Barcelona. Eso, que comentamos que el sábado por la mañana... Por cierto, el sábado al mediodía ya concretaremos, ya concretará Dani. Yo desde las 7 de la mañana voy a estar dando vueltas por Barcelona. Que bueno... Como un vagabundo. Os queréis acercar, quedar con Dani, con Anaís, te lo decís, oye, vamos a quedar. Queridos acosadores de Dani y de Anaís... Queridos acosadores, por favor, van a estar allí y a esta hora, sin ningún problema. Sin ningún problema. Estáos atentos a... Creo que desde producción de Noveno Podcast estarán atentos a retuitear vuestras situaciones. Yo soy bajito y rubio.